país, estás en la radio que nos une. Estamos acá acompañándote desde Villa Allende, desde Goicoechea 907 para todas las sierras chicas. Y en cuanto a la noticia se va moviendo y es momento de saludar al móvil, Fede. Así es, Tucu, querido, nos vamos hacia las calles de nuestras queridas sierras chicas, particularmente a Mendiolaza, porque se viene un acuerdo más que interesante entre la MUNI de esa ciudad y la Municipalidad de Villa Allende. Tano, querido, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buen jueves para todos y en la linda localidad de Mendiolaza, donde en un ratito en el Consejo Liberante se va a estar firmando un convenio entre la MUNI de Mendiolaza y la Municipalidad de Villa Allende, que en un ratito vamos a estar contando de qué se trata, pero que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Lo vamos a molestar un ratito, chicos, a Daniel Salida antes de que empiece la firma del convenio y demás. Agradecerte, Daniel, como siempre, por charlar un rato con nosotros. Un lindo convenio entre dos municipios vecinos. ¿Qué tal, Brunito? Bueno, bienvenido. Sí, la verdad que sí. En realidad hacemos el puntapié inicial de acá del Corredor de Sierras Chicas, conjuntamente con Tere, la actual intendente de Villa Allende, y de firmar este convenio que fue gestado a través de la Secretaría de Planificación nuestra y la Secretaría de Coordinación de la MUNI Villa Allende. Hay que tener en cuenta que los nuevos tiempos que se vienen, ¿no? Lo que hace la tecnología, la innovación, todos los nuevos procesos a los cuales hay que adaptarse. Y lo importante de esto es que hay mucho dentro de lo privado, ¿no?, que maneja la tecnología. En el caso nuestro lo tenemos RUF. Y en realidad está esa posibilidad de trabajar en conjunto y empezar a generar actividades fundamentalmente para los más chicos, ¿no? Empezar a intervenir en los colegios por sobre todas las cosas, lo que hace la robótica, lo que hace la informática, todo lo nuevo que se empieza a ver y que lamentablemente a veces uno se trata de resistirse, pero en definitiva son los nuevos procesos que hacen a que justamente las nuevas ciudades puedan encauzarse dentro de esto. Y eso también permite empezar a planificar, empezar a coordinar. Así que bueno, un lindo desafío, algo que vamos a dejar como un precedente conjuntamente con la Tere, para dar esta posibilidad que después se puedan ir integrando los demás municipios del corredor, seguramente a partir del 10 de diciembre que ya empiezan a cambiar las gestiones, pero bueno, dejar esto ya armado a los efectos de que después, bueno, las futuras autoridades que asuman a partir del próximo 10 de diciembre puedan darle una continuidad, pero bueno, siempre hace falta darle el puntapié inicial, así que bueno, la verdad que contento que podamos ser parte de este inicio con Tere, que incluso el 10 de diciembre los dos tenemos que dejar, pero ya uno lo deja sembrado, como tantas cosas, para que, insisto, las futuras autoridades puedan darle una continuidad a esto nuevo que, bueno, se viene, aunque nos resistamos, pero que ya está presente entre nosotros. Son gestiones, digo, que siguen independientemente de lo que fue la elección, pues la maquinaria sigue. A veces parece que las autoridades que no van a estar, en tu caso ni competiste, bueno, Tere tampoco lo va a hacer de manera directa como intendente, como que se terminan las elecciones, pero hasta diciembre que se gestionan. Bueno, mira, yo creo que el si acá hay algo que hay que destacar en Sierra Chica, yo cuando subí en el 99, digo esto porque en el 2000, yo decía, genero la primera reunión con todos los intendentes de La Calera hasta La Granja. Y dije, tenemos que armar un ente, algo donde estemos unidos los dos. Bueno, de ahí surge ese grupo de WhatsApp que se fue cambiando cada 4 años, me decía que iban cambiando la autoridad. A mí me tocó hasta 6 periodos, entonces he estado con todo, pero digo lo importante que ha sido el ente de Sierra Chica, porque al margen, digamos, de las distintas situaciones, los distintos convenios, todo lo que se pueda armar, siempre es importante estar conectado, ¿no?, entre los intendentes, y es obviamente lo que le aconsejamos a quienes asuman a partir del próximo 10 de diciembre, porque el trabajo mancomunado es el único corredor de la provincia de Córdoba, y fíjate vos que yo no sé si del país, digo en el sentido en donde 11 localidades, de las cuales hay 7 ciudades y 4 localidades, están prácticamente unidas. Esto como la canción, ¿no? Cruza la calle y ya te encuentras con la otra ciudad. Y uno ve que en los otros corredores hay distancia entre 10, 15 kilómetros entre un lugar a otro, entonces eso es muy difícil. Acá estamos prácticamente pegados, entonces se pueden armar un montón de situaciones, así como lo hemos trabajado, ¿no? Con respecto al tema del agua, el gas, las cloacas, el transporte, seguridad. Bueno, todo eso implica que seguramente las futuras gestiones, obviamente, puedan seguir trabajando de esa misma manera, ¿no? Ya acá el 10 de diciembre seguramente vamos a tener tiempo de charla en el estudio, más tranquilo, digamos, en tu último periodo, pero preguntarte cómo viviste las elecciones, el triunfo de Adela, ¿te sorprendió, no te sorprendió? ¿Cómo viste ese proceso? Desde afuera casi, si bien estabas acompañando, pero no eras vos candidato. Sí, bueno, o sea, obviamente que uno tiene que ser respetuoso de por siempre. Si hay algo que yo he respetado, ha sido la cuestión democrática, ¿no? En donde la gente tiene que expresarse, ir a votar. Yo incluso 10 días antes he hecho un videito invitando a la gente. Lo mismo voy a hacer ahora para las PASO, porque es un derecho que tiene el ciudadano, ¿no? Y tiene que aprovecharlo y creo que es importante. Sin duda que los resultados, bueno, se dan, pero creo que ha complicado mucho el tema de la boleta única. Ha complicado también el malestar, digamos, creo que hay una bisagra en la política a partir de este 2023 por todo lo que ha venido sucediendo desde el inicio del año, esta pasada de los dirigentes de un partido a otro, bueno, que han generado distintos malestares y complicaciones que hacían que la gente no tuviera ganas de votar. Imagínate casi 1.800 votos en blanco, entre blancos y nulo, una cosa realmente increíble, así que la gente no sabía, no se quiere comprometer, no se quiere involucrar. Y de repente, bueno, nosotros medianamente ya conocíamos, porque uno ha trabajado, yo particularmente siempre me he manejado, digamos, con encuestas y con la perspectiva y la percepción de la gente, ¿no? Y sabíamos que estaba esta posibilidad, digamos, de que los indecisos se iban a volcar por un lado o por otro. Incluso se iban a volcar por Martín o por Adela, ¿no? E incluso esto yo hasta se lo había transmitido en algún momento a Adela, y fíjate vos que con el 25% me termina ganando en una elección, porque obviamente creo que los indecisos y fundamentalmente los barrios cerrados se termina volcando, digamos, por Adela, que hace la que le gane la elección a Nico, que llevaba, digamos, todo el aparato provincial, ¿no? Así que bueno, una elección realmente donde, bueno, uno ahora escucha, digamos, todas las cosas. Yo la verdad que ese día que estuve ahí, como siempre en cada elección, me paró, la verdad que un placer, digamos, que la gente se te acerque, te escuche, che, Dani, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, estas cosas lindas que dejan, digamos, parte de lo que uno ha generado durante tantos años. Así que bueno, desearle sin duda esa misma noche, quiero saludarla a Adela como corresponde y a quien va a asumir, digamos, y a quien le voy a tener que entregar, digamos, el mando a partir del próximo 10 de diciembre. Desearle lo mejor a ella, a todo el equipo, digamos, porque creo que es importante que la ciudad siga creciendo. Uno no va a estar como intendente, pero va a estar como vecino, pero siempre, digamos, la perspectiva de alguien que ha generado y de la cual me siento parte junto a todo el equipo de lo que transformamos este pueblito y que hoy, bueno, comienza el desarrollo de la ciudad, ¿no? La última año, por lo veo, de fiesta. 11 de diciembre, ¿qué hace Daniel Salí? Año sabático, o sea, ahí vas a seguir vinculado a la política, más Tarco, ¿tenés pensado? Sí, hay varios ofrecimientos, vamos a analizarlo tranquilamente, lo que a todo el mundo le digo, quisiera tomarme en que sea, digo, 20 días, porque han sido 35 años durísimos, 24 años de intendente con una responsabilidad full time, de los cuales, por más que uno se haya tomado una semana de vacaciones, siempre con el teléfono pendiente, siempre atento a cada situación, siempre presente en cada momento, suspendiendo vacaciones, bueno, creo que tratar de, digamos, de liberar un poco la mente. Después, bueno, creo que analizar, digamos, sin duda, siempre vinculado a todo lo que es el ámbito político, bueno, distintos ofrecimientos para ir a distintos lugares, distintos cargos, que bueno, tengo el tiempo, digamos, para hacerlo. Lo importante es que te llamen y te valoren por todo lo que uno ha hecho, lo que ha transformado. Así que, bueno, tranquilo, digamos, lo que van a hacer estos meses, concertando cada una de las situaciones nuevas que podemos ir realizando, ya con quién van a ser las futuras autoridades, incluso empezar a lo que va a ser el próximo presupuesto, en donde seguramente Padre junto a su equipo querrán ser parte, y es lo que corresponde. Creo que en eso vamos a hacer un trabajo en conjunto y respetuoso, obviamente, de lo que ha decidido y ha elegido fundamentalmente el vecino en Mendiolas. Daniel, gracias como siempre y la sabemos. Con todo gusto. Va a ser un placer ir a charlar. ¿Vale? Daniel, salí, chicos, hablando un poquito de todo, el convenio que se está por firmar. Acaba de traer la intendenta de Villa Ofrendes, por eso ahora va todos por entrar al consejo, pero bueno, saben también un poquito de lo que fueron las elecciones en Mendiolas. Dejando alguna frase, como siempre, dejando algunos títulos, Tano querido. Bueno, ya volvemos en minuto con vos para meternos de lleno en lo que está pasando allí, dale. Dale, lo seguimos, Rayito. El Tano Ditria desde las calles de Mendiola. Bueno, ahí estaba Daniel Salivi, ese mano a mano que decíamos no habíamos tenido posterior a las elecciones del 25 de junio. Y que parece que la jubilación, al menos por estos 4 años, no va a ser tal. No, no, dijo. El descanso no va a ser tal. Me gustaría tener 10, 20 días de vacaciones y después analizar propuestas. Bueno, hay que ver qué pasa de acá un tiempito. ¿Dónde finalmente se termina ubicando Daniel Salivi en el escenario político? Sí, antes de la música dejó en claro algo, o por lo menos deslizó una frase sobre el final, que tiene que ver con un tema que hay que estar muy atentos. Transiciones en los municipios de Sierra Chica, donde se cambia el color y la fuerza política. Uh-huh. Y él dijo... Vamos a tener meses tranquilos donde la vamos a sumar a Adela y vamos a tener una transición tranquila. Esa fue la primera definición y la primera línea por parte de Daniel Salivi. ¿Ocurrirá lo mismo en Río Ceballos? ¿Ocurrirá lo mismo en La Calera? Bueno. En Sal Si Puedes. En Sal también. Si Puedes, por ejemplo, que ayer hablábamos sobre esta localidad. Bueno, habrá que estar muy, pero muy atentos porque no ya, estamos a julio, después se vienen las elecciones nacionales, pero en la última parte del año el tema transición va a ser clave. Yo me quedo con la otra parte, con la de Daniel Salivi, ¿no? ¿Para qué espacio va a trabajar? Es una persona que tiene un currículo 20 años de intendente, ¿no? En el manejo, en la toma de decisiones, que requieren muchas funciones de una persona que sea coherente y tenga experiencia en el tema. La pregunta es, ¿estará esperando las elecciones de Córdoba Capital? Porque habrá propuestas desde provincia, habrá propuestas de nación. Habrá que ver. Reafirmamos lo que decíamos antes de la nota, ¿no? Y lo reafirmamos escuchándolo a él, ¿no? No se va a quedar en la casa haciendo plantines, ¿no? Un tipo de la política que, claro, que va a seguir así. No. Y pensando en los 20 días que se va a estar tomando, daría justo la fecha post-elección en la capital. Guarda. Así que bueno, habrá que estar atento. Ya en minuto volvemos a Mendiolaza puntualmente para conocer un poquito más de qué se trata este nodo tecnológico. 22 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en la radio que nos une hasta las 13. Hacemos anexados.